que viene ahí. Pero sí me gusta a mí, despacito y con trabajo, este ritmo yo aprendí. Y ahora muévete mi negra, porque yo traigo este swing. Pega, pega. ¿Cómo pega? Pega duro. Pega, pega. ¿Y a poquito? Pega el swing. Pega, pega. ¿Cómo pega? Pega duro. Pega, pega. ¿Y a poquito? Pega el swing. Si tú quieres mi consejo, oye lo que digo aquí. Quien critica lo que has hecho, siente admiración por ti. Y que nadie se me enoje, que yo no busco ese fin. Pero que no quede en dudas, de a poquito pega el swing. Pega, pega. ¿Cómo pega? Pega duro. Pega, pega. De a poquito pega el swing. Y otra vez. Pega, pega. ¿Cómo pega? Pega duro. Pega, pega. Pega el swing. Candela tengo pa' ti.